pasarás en fe. Y para cuando tú me dejes, la vida sería igual. Y para cuando tú me dejes, la vida no sería igual. Las veces te he escuchado mendigar, tantas y cuantas veces has implorado mi perdón. Y siempre cuando tú me dejes, la vida me iba. Y siempre cuando tú me dejes, la vida se yeah.